heart is aglow. Shoots up through the stony ground, there's no road. No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Un programa, Sexto Continente, que tiene su nombre pues de esa llamada a la evangelización que nos hizo nuestro Papa emérito Benedicto XVI, a evangelizar el mundo también desde ese continente digital, que nos da posibilidades, que es fuente de muchos peligros, vamos a ser claros, ¿eh? Ese continente digital, ese internet, es fuente de muchos peligros, pero al mismo tiempo que somos tentados desde él, también Dios quiere que el hombre ejerza ese señorío y se sirva también de la tecnología para la evangelización. Quiero comenzar el programa haciendo referencia al mensaje enviado a las redes pues antes de ayer. Todos somos conscientes de las noticias que están sirviendo los medios generalistas, de lo que ha acontecido en la Santa Sede, en el Vaticano, la detención de ese sacerdote, la publicación de esos libros, escándalos por aquí, escándalos por allá. Desde luego, creo que hay que poner bastante entre paréntesis ese tipo de publicaciones de Batileaks, pues porque uno dice, ¿qué será cierto de esto? ¿Qué será sacado de contexto? ¿Qué será explícitamente pues inventado? Es muy difícil discernir hasta qué punto esas noticias que se nos sirven pues parten de una verdad cierta, deformada, a media verdad. Es difícil, ¿eh? Por eso me pareció lo oportuno enviar el siguiente mensaje a las redes sociales, que es este, de los 140 caracteres famosos de Twitter. El mensaje es: en la Iglesia hay suficiente santidad para estímulo de quien busca a Dios y suficiente miseria para justificación de quien no le busca. Lo repito. En la Iglesia hay suficiente santidad para estímulo de quien busca a Dios y suficiente miseria para justificación de quien no le busca. Con esto no quiero decir que no haya que seguir adelante la purificación, como está haciendo el Papa Francisco, porque creo que tenemos que estar en continuo camino de purificación, pero también creo que es muy importante hacerse la siguiente pregunta: ¿qué es lo que buscas? Porque si tú estás buscando algún escándalo para intentar con él justificarte de tu no entrega a Dios, bueno, te digo yo que lo vas a encontrar. Y además es que si no lo encuentras, te lo vas a inventar, ¿eh? Ahora bien, si estás buscando a Dios, si estás buscando su camino, también te digo que vas a encontrar testimonios de santidad que sean para ti un acicate y un aliciente en el seguimiento de Dios, ¿eh? Bueno, este ha sido el mensaje enviado esta semana en este programa de Sexto Continente. Bueno, ¿me vais a permitir que hoy haga el programa de una manera un poco especial? Pues porque la verdad es que no me ha pillado el toro y no he tenido el tiempo necesario de prepararlo con las preguntas vuestras, etcétera. Entonces me quiero poneros un coloquio, un coloquio que tengo grabada de un encuentro con las familias de la diócesis de San Sebastián que hemos tenido recientemente. Un encuentro en el que, ante la proximidad del jubileo de la misericordia, pues hemos hablado de la familia como hogar de misericordia, ¿eh? A nosotros se nos ha predicado desde pequeño pues las virtudes, pero mejor dicho, las